Aquí la hora en Radio Boquerón. Son las 6 y pico. Siempre a tiempo con tu tiempo. Radio Boquerón. Usted escucha. Usted escucha. H-R-H-Y. Radio Boquerón en 1490 amplitud modulada desde Juticalpa, Olancho, Honduras. Teléfono en cabina 2785-3030. 2785-3030. Correo electrónico radioboquerónjuticalpa@yahoo.com. Página web www.radioboquerón.net. Síganos y hágase nuestro amigo en Facebook en Radio Boquerón Juticalpa. Radio Boquerón, la fiera de la AM. Siente la radio. Siente. Olanchanos Unidos por Honduras USA invita a todos los catrachos a la fiesta de celebración de los 25 años de trayectoria musical de los hermanos Ayala, la dinastía musical de Honduras. Todo está listo para la gala de celebración, que será este sábado 22 de febrero a partir de las 8 de la noche en el elegante salón Auto y Juice Event, en el 13124 West Dixie Highway, North Miami, Florida 33161. Contaremos con la presencia de artistas invitados, rica comida típica hondureña, bebidas refrescantes, amplio parqueo y muchas sorpresas. Donación por entrada, $25. Reserva tu boleto al 786-663-5590 o al 560-09-6055. Los fondos dados serán para las obras benéficas de los hermanos Ayala y la Fundación Olanchanos Unidos. Victoria Musa y los propietarios.